Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. La Real Academia Española define a la piratería de dos maneras. La primera, como la acción de abordar barcos en el mar para robar. La segunda, cometer acciones delictivas contra la propiedad, como hacer ediciones sin permiso del autor o propietario. Es decir, no solamente tenemos que pelear por cambiar una ley, sino también un diccionario. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Todo el material de Paella Virgen es de libre descarga. De su disco de 2011 suena Transparente. Es tu alegría la que está levantándome. Antes estaba caído, ahora estoy de vuelta de pie. Todas las puertas que fuiste abriendo para mí, antes sobraban las llaves. Se llaman Superfluo y son un trío de Buenos Aires, de su segundo disco, Sin Preguntar. Thank you. castigos ni recompensas. No hay paraísos, no hay tierras. Todo lo que queda es hoy. Y hoy es tiempo de estallar. Casa Naranja liberó su nuevo EP en 2012 con tres canciones. Una de ellas es Una Tarde Gris. Porque te gusta lo mismo que a mí. Si el mundo se pone a tus pies. De otra vez. Siempre falso. Lo que tanto busqué. Me vas a ver correr. Si estás afuera y va a llover. la banda es Miravientos, con el cover de Masacre, La Reina de Marte. Ahora, desde Tucumán, Toro Loco Power Trio y la canción Cuando las vacas vuelen y vuelvan a casa. Como hermano. Nos vamos a un pequeño corte. Al volver, vamos a presentar a Muchas Nueces.